Esta era la canción Gong Hei Fat Choi. Y con ella damos comienzo a esta selección del lunes de Intangible 23, que como es habitual, estará centrada en el pop, rock y folk en descarga libre y gratuita. Tenemos aquí al cuarteto londinense Quadrilles, que define su música empleando el término math pop, pop matemático. Se trata de un guiño al math rock, un estilo en el que predominan los ritmos complicados y donde las diferentes partes melódicas fluyen con enorme rapidez. Algo de eso está presente en el fondo instrumental de esta canción, aunque Quadrilles intentan acercar estos parámetros hacia un terreno más accesible y por eso introducen melodías pop y de ahí esta fusión pop matemático. Y decíamos que Gong Hei Fat Choi es una expresión china. Se trata de una felicitación típica del año nuevo. Significa algo así como enhorabuena y que tengas prosperidad. Bueno, pues ya solo me queda por citar rápidamente a los integrantes de Quadrilles. Ellos son Luke Barber, Dave Molnar, Ken Chu y Paula Faircloth. Vamos a tener que seguirles de cerca y ver si esto del pop matemático acaba convirtiéndose en una moda. Bueno, pues ahora tenemos al dúo formado por Jacob Borchardt y Laura Kay en esta canción About Us, sobre nosotros. About us, but have you told about you and me from the night we met to the unsightly mess when all was low? What does he know? I can't believe that it's been years. You said we'd meet again. Someday, when the hurt was past us, we'd dust off the ashes. But that reunion never came. We were wild, we were raw. We had yet to dull our claws. We had yet to dull our claws. Full of blood. Full of spit, we made pearls out of it, and everyone a fatal flaw. Oh, it laid us low. Oh, guess you know. Here's the street in San Diego, where the storm troopers stood and watched us fight. To the night in a beautiful light. Watched us fight. too. We had yet to dole out. We had yet to dole out cross. One, two, three. Never forget, never forget. Wookiees, Wookiees, Wookiees are for friends. Never forget, no, no. Wookiees are for friends. Ahí estaba esa pequeña coda en la canción About Us, sobre nosotros. Jacob Borchardt compuso los tres temas de este EP y luego le pidió a su amiga Laura Kay que le echara una mano con las voces. La característica más llamativa de la música de Borchardt es el uso insistente del ukelele. Compró su primer instrumento de este tipo en 1994 y pretende seguir tocándolo más allá de las modas que puedan surgir. Y luego, por otro lado, hay que recordar que Laura Kay sacó hace un tiempo un EP en solitario en este mismo sello, Ear Drums Pop. Además toca el teclado y canta con el grupo Tiger Cats. Entonces hemos escuchado la canción About Us del EP conjunto de Jacob Borchardt y Laura Kay para el sello Ear Drums Pop. De nuevo, Ear Drums Pop nos va a traer la versión de hoy. Se trata de la canción Born on a Train, nacido en un tren, de los Magnetic Fields, reinterpretada por The Candy Strippers. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Los protagonistas de esta sección dedicada a las versiones eran en esta ocasión los Candy Strippers. Eso suena al nombre de una banda, pero en realidad estamos ante el proyecto en solitario de Paul Hughes, un artista de Manchester. Hace ya bastante tiempo pusimos en el programa una de las canciones originales del EP Him the Girl, publicado por el sello Eardrums Pop. Hoy nos hemos decantado, en cambio, por esta versión de Born on a Train, canción compuesta por Stephen Merritt y que aparecía en el álbum The Charm of the Highway Strip de 1994 de su banda The Magnetic Fields. Ya la semana pasada tuvimos en esta misma sección una canción de otro de los proyectos de Merritt, The Sixths. Así que este ha sido un pequeño homenaje en dos partes a este compositor, Stephen Merritt, sin duda uno de los más importantes de la música pop anglosajona de los últimos años. Y a continuación vamos a conocer al grupo alemán Tim Tom Guerrilla con la canción Unser kleine Welt. Schnecke glitscht entspannt durchs nasse Gras. Eine kleine Meise zwitschert, komm und wünsch dir was. Dieser kleine Käfer krabbelt um den Tisch herum. Jene kleine Bombe explodiert und macht laut Bumm. Unser Garten ist die ganze Welt. Hier tun wir nur das, was uns gefällt. Lass die toten Leute doch tot sein. Wenn die Sonne scheint und uns das Bier schmeckt, kümmert Hunger noch kein Schwein. Mein brandneuer Sprengstoff kneift unter dem Arm. Unter meiner dicken Jacke ist mir ganz schön warm. Nur noch eine Haltestelle, dann geht's richtig los. Aufgeregt leg ich die feuchten Hände in den Schoß. Meine Rechte sind Stoffgürtel glitscht entspannt durchs Gras. Deine feuchten Hände zwitschern, komm und wünsch dir was. Dieser kleine Käfer explodiert und macht laut Bumm. Nur noch eine Haltestelle um den Tisch herum. Meine Welt hat immer wieder recht. Von dem vielen Kotzen ist mir schlecht. Leichenteile gleiten durch den Raum. Wenn ich heute nicht sterbe, sterb ich morgen, aber vorher brennt der Baum. Aquí tenemos al grupo de Tim Tom, Tim Tom Guerrilla, la guerrilla de Tim Tom. Y Tim Tom es el cantante y líder de la banda. Hemos escuchado su canción Unser Kleine Welt, si no me equivoco eso significa nuestro pequeño mundo. Y es un tema que puedes encontrar en el álbum homónimo del grupo, publicado por el sello latinoamericano Le Porc Records. Tim Tom Guerrilla dieron sus primeros pasos en 2007 y tienen un sonido que no se limita al rock alternativo, sino que también incorpora influencias del reggae. Esto que hemos escuchado tiene un aire cabaretero, en mi opinión también. Y hay que comentar asimismo que los instrumentos de viento tienen un papel importante. El propio Tim Tom toca el trombón y todo esto se suma a la formación típica de guitarra, batería y bajo. Otro grupo que emplea combinaciones poco usuales de instrumentos es, por supuesto, Miracles of Modern Science, esa especie de orquesta de cámara que toca música pop y que te presentábamos la semana pasada. Ahí va otra de sus canciones, Eating Me Alive, Devorándome Vivo. Thank you. that my heart would be my guide. But when I asked my heart, my spleen replied, said, don't bother with your heart, it never can decide. Stick with me, I'm better qualified. Here I don't know what to say. Heart's as cold as clean as day. The tides are in disarray. There's no chance they'll meet halfway. Get more pushy by the day. Hoy hemos recurrido al EP homónimo de Miracles of Modern Science, que se publicó en 2008 y supuso el debut de este grupo, para traerte la canción Eating Me Alive. Una vez más, queda patente esa intención que tiene el grupo de destruir y recomponer los mecanismos de la música pop, como harían una banda de científicos locos. Ellos mismos emplean esta descripción para poner en palabras sus propósitos musicales. Y seguimos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de este lunes, con la que pretendemos empezar la semana con buen pie, y más todavía si lo que viene ahora es una canción de reggae a cargo del grupo Blue Skunk. Se titula Brown Skin. rhythm. Brown skin, you break my bones, you break all my bones. Brown skin, you make me feel it. Brown skin, you turn me. A esta banda, Blue Skunk, ya tuvimos ocasión de escucharla hace un par de semanas en el monográfico dedicado al colectivo madrileño Bass Culture Players, y el principal responsable de dicho colectivo, Santi Mijarra, colaboró en la mezcla de este álbum Taking Off, Despegando, donde encontramos la canción que acabas de escuchar, Brown Skin, piel morena. Y hay que comentar también que Blue Skunk se han ido convirtiendo desde sus inicios en 2007 en un nombre a tener en cuenta dentro de la escena nacional que se inspira en sonidos jamaicanos. El álbum Taking Off es de 2011. Desde entonces ya han sacado un nuevo EP que se titula The Wiser, The Better From The Inside. Tenemos pendiente su escucha. Seguro que será otro buen trabajo de actualización del reggae y estilos similares. Bueno, pues en las últimas semanas hemos estado también recurriendo a los recopilatorios del sello ucraniano Ultra Bake Recordings. A veces cuesta un poquito encontrar música de este tipo en licencia Creative Commons y que tenga la suficiente calidad. Y de ahí que nos guste tanto toparnos con este tipo de lanzamientos. En el catálogo de Ultra Bake Recordings encontramos, por ejemplo, la siguiente canción, Mi Moscú, de Alina Oz. Все спешат, стирая память, как подошву. Свет в окнах бьет свой собственный ритм. Если б не было мечты, каким стал мир? Веранды летних кафе, кофе в руке, пустой портфель, но столько мыслей в голове, а в ее взгляде как будто 25-й кадр. И лишних слов не говори, не надо. Моя Москва из спящих улиц босса-нова. На этот танец до утра я приглашаю тебя снова. Моя Москва, пешком от станции до дома. На этот танец до утра я приглашаю тебя. Осколки блеска, здесь есть с кем засыпать, а просыпаться не с кем. И если честно, на небе ни одной звезды, пока не гаснут фонари. А сколько тайн хранят эти станции, где расстаются навсегда и встречаются от Чистопрудного и до Кремля. Моя Москва внутри меня. Москва, и спящих улиц босанова. На этот танец до утра я приглашаю тебя снова. Моя Москва, пешком от станции до дома. На этот танец до утра я приглашаю тебя. De Alina Oz se ha dicho que es una de las artistas más prometedoras del nuevo panorama de la música folk rusa. Y aunque no se note, en canciones como esta Mi Moscú suele colaborar también con gente del hip hop y otros estilos de música electrónica. Esta canción, Mi Moscú, es una de las que nos ha ido entregando desde que en 2010 lanzó Alina Oz su carrera en solitario y aparece en el tercer volumen de los recopilatorios del sello Ultrabake Recordings. Y ahora tenemos una buena noticia. Hace pocos días volvía a estar en activo la página lamusicaesgratis.com, heredera del sello del hotel y toda una referencia para descubrir la música de la escena alternativa mexicana, especialmente de la zona de Monterrey. Sin embargo, la siguiente banda no es de ahí, sino que viene de Baja California. Me refiero a Ocean Noise, ruido oceánico. Va a sonar a continuación su tema Blue Eyes. Thank you. Esta es la banda de Esteban Tiznado, Humberto Terríquez y Emmanuel Nevárez. Me voy a remitir a una presentación que tienen colgada en su página web porque es bastante concisa y acertada. Ocean Noise es para quien gusta de guitarras saturadas y envueltas en una ola de reverberancia, con riffs pegajosos donde la lírica es lo que menos importa, a menos que seas de los que comparten una sátira contracorriente y de humor negro. Ahí tenemos la descripción de la música y de las letras de este grupo de Baja California en México, Ocean Noise. Hemos escuchado el tema Blue Eyes, Ojos Azules, sacado de su EP Bloody Summer, Verano Sangriento, que puedes encontrar en la página lamusicaesgratis.com. Y ya es hora de que suene aquí en Intangible 23 nuestra segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Tenemos por aquí a la banda de post-rock Caspian con su tema Concrescencia. Thank you. Caspian es una de esas bandas que marcan la tendencia dentro del post-rock actual. Les hemos escuchado dentro de nuestra sección la canción en directo con este tema Concrescencia, sacado de un concierto del 1 de marzo de este mismo año en Los Ángeles, Estados Unidos. En estos momentos Caspian están de gira presentando su álbum de 2012, Waking Season. Y en los minutos que nos quedan en la edición de hoy de Intangible 23, vamos a escuchar un par de temas acústicos, empezando con este de Corazón de Thomas Ausenak. Le temps n'en fait qu'à sa tête, il n'est pas toujours honnête. Tout va comme sur des roulettes, et d'un seul coup tout s'arrête. Moi je ne le juge pas, je sais bien qu'il fait comme ça pour nous faire un peu peur. Des enterrements, des malheurs du cœur. La vie fait n'importe quoi, quand elle s'y met, elle y envoie. Tout va comme au cinéma, et d'un seul coup tout s'en va. Moi je ne la méprise pas, je sais bien qu'elle fait comme ça pour nous faire un peu peur. Des enterrements, des malheurs du cœur. Famille en tête à tête, avec ses gosses qui se guettent, qui savent ni comment, ni où, ni pourquoi se donner rendez-vous. Moi je ne la renie pas, je sais bien qu'elle est comme ça pour nous faire un peu peur. Que les frères et les sœurs, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Tenemos aquí a un cantautor francés que vive en Barcelona, Thomas Ausenak. Hemos escuchado la canción de Corazón, donde Ausenak cantaba y tocaba el ukelele. Segunda aparición de dicho curioso instrumento en la edición de hoy de Intangible 23. Y luego Pierre Leloup tocaba la guitarra eléctrica. Este tema pertenece al EP Por Dónde Voy de Thomas Ausenak. Y ya para ir terminando tenemos una simpática canción de Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Hace poco, el pasado jueves, de hecho, publicaban un nuevo álbum titulado La Humanidad, pero esta canción está sacada de un trabajo anterior y se titula Lo mejor de la especie. Ya escribí varias canciones en pose de poeta maldito, y así me fue, pero en ciertas ocasiones no está mal dejar por escrito lo que sabes. Para ser directo o cursi, al fin esto es amor. Vos la mejor mujer que habita este planeta y todo su alrededor.